to bet you see dead, snow dance. Luna de caramelo, luna de largas noches, rumor de anhelos. Cuéntame al oído cómo puedo hacer. Quiero respirar el aire que respira él. ¿Dónde se oculta esa luna fría? Guardo en secreto las curvas de mi cintura. Luna de cara blanca, tengo un dolor del pecho hasta la garganta. Un gemido que mi boca empuja por salir. Boca triste sin su boca, sonrisa de maniquí. Envuélvele en deseo con tus reflejos.